Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, pues tomamos el testigo de esa estupenda introducción de nuestro director Juan Cabezas. Eso es. Para meternos de lleno en un tema que nos ha llamado muchísimo la atención. Totalmente. Imaginemos, a ver, enfrentarnos a un sendero salvaje lleno de rocas o desniveles, pero hacerlo con los ojos vendados o desde una silla de ruedas. Buf, claro. Lo que para la mayoría es un simple paseo de domingo, pues para otros es una montaña inalcanzable. Exacto. Y ahí surge la gran pregunta. ¿Se puede transformar esa naturaleza más agreste en un libro abierto para cualquiera sin destruir su esencia? Pues para buscar respuestas nos vamos a sumergir en un trabajo fantástico que han publicado recientemente nuestros compañeros de la redacción. Sí, en la sección Mancomunidad de Municipios de alhama.com. Exactamente. Hablamos del segundo circuito de deporte adaptado previsto para el 23 de abril en Álama de Granada. Que, por cierto, el evento gira en torno a la ruta de senderismo inclusiva conocida como la Cuesta de los Molinos, ¿verdad? Sí, justo ahí, en el Monumento Natural Tajos de Álama. Y el objetivo principal es promover la actividad física adaptada. Y a ver, la parte física la entiendo, es decir, allanar un terreno, ensanchar senderos, quitar escalones. Uh-huh. Pero el artículo de los compañeros hace mucho hincapié en una cosa que llaman adaptación cognitiva. Y ahí, la verdad, me pierdo un poco. A ver, es muy normal. ¿Cómo adaptas un barranco o un río para que sea cognitivamente accesible? Eso es. ¿Cómo se hace eso? Pues esa es la verdadera innovación de este circuito. Adaptar cognitivamente significa, digamos, traducir el entorno. Vale. Un texto científico súper denso. Uf, qué pereza. Ya, pues la adaptación sería pasarlo a un lenguaje sencillo sin perder el mensaje, ¿no? ¡Ah! ¡Qué buena analogía! Pues en un entorno natural, esto se consigue usando pictogramas muy claros y estructurando la caminata con tiempos muy bien definidos. Claro, para no saturar de estímulos, imagino. Exacto. Y limitando el aforo, que es clave. Por eso se organizan en grupos de un máximo de 40 personas. Para que el guía pueda mantener el contacto visual. Eso es, y captar la atención sin que nadie se sienta abrumado por el ruido o la multitud. Entendido. O sea, el objetivo no es solo que la persona entre al espacio, sino que lo comprenda y se sienta totalmente segura. Justo. Pero, a ver, esto me lleva a un problema logístico bastante evidente. Si tienes grupitos pequeños haciendo la ruta, ¿qué pasa con el resto de la gente? Claro, el temido tiempo de espera. Claro, porque si hay algo que arruina este tipo de iniciativas es tener a decenas de personas esperando su turno durante horas de brazos cruzados. Pues ese fue uno de los mayores retos organizativos para el ayuntamiento, la mancomunidad y el centro de día El Lucero. Me lo imagino, tela. Pero la solución es brillante precisamente porque elimina los tiempos muertos por completo. ¿Y qué hacen entonces? Pues mientras un grupo recorre el sendero, el resto participa en circuitos de habilidades y talleres sensoriales. ¡Ah, qué bien! Organizados allí mismo en el Paseo del Cisne. Exacto. Actividades simultáneas para que la maquinaria no pare ni un segundo. Es decir, una actividad paralela constante. Y supongo que ahí es donde entra en juego la legión de voluntarios. Imprescindibles, por supuesto. Esos que, según la noticia, llevarán camisetas de color turquesa para ser fácilmente identificables. Sí, y fíjate qué detalle. Son ellos los que reciben a los participantes con un bollo de miel. ¡Qué rico, madre mía! Y varios obsequios que aportan las empresas locales. Se nota que el tejido social alameño está completamente volcado. Totalmente volcado. Pero bueno, volviendo a la ruta en sí. Ese diseño fraccionado del que hablabas antes se materializa en 5 estaciones, ¿no? Eso es, con paradas de unos 10 minutos en cada una. Empezando por el Mirador de los Tajos. Ajá. Luego los Molinos, las Escalerillas del Diablo, las Lavanderas y, por último, la Fauna del Río. Pues detengámonos un momento en esa quinta parada, la de la biodiversidad. Vale. Porque leyendo la información de los compañeros, aquí la experiencia da un vuelco tremendo. En lugar de una charla típica donde un guía señala un árbol a lo lejos... Sí, lo típico de siempre. Claro. La instrucción aquí es tocar los elementos naturales y percibir los olores de las plantas aromáticas. Uh-huh. Y yo me pregunto, ¿por qué es tan crucial este cambio de enfoque desde el punto de vista del aprendizaje? Pues básicamente porque sustituye la observación pasiva por la asimilación activa. Claro, tiene sentido. Al tocar la hoja rugosa de una planta o al oler el romero silvestre, la memoria se ancla en los sentidos, no solo en un dato histórico frío. Ya te digo. Y especialmente para personas con diversidad funcional, esta interacción táctil y olfativa es la vía principal para conectar de verdad con el ecosistema. Deja de ser una postal para convertirse en una experiencia viva. Exactamente. Y esto me deja una idea final muy provocadora para quien nos escuche. A ver qué te parece. Cuéntame. Siempre vemos estas iniciativas como una adaptación necesaria para facilitar el acceso a una minoría, ¿verdad? Sí, suele ser la visión general. Pero, ¿no sería este modelo sensorial tan pausado y detallista una experiencia inmensamente superior para cualquier persona? ¡Ostras! Pues la verdad es que sí. Es que quizás el futuro del turismo de naturaleza acabe copiando estos métodos adaptados. Totalmente. Sencillamente porque nos rescatan de esa ceguera del turista moderno, que va corriendo, solo busca la foto rápida y se olvida de sentir lo que tiene delante. Pues es una excelente perspectiva para replantearnos cómo interactuamos con el medio ambiente, sin duda. Ya ves. Y bueno, como broche a esta jornada tan especial, el evento se cierra por todo lo alto con una paella de convivencia. ¡Qué buen plan! Y además, unos detalles fabricados artesanalmente por los usuarios de El Lucero. ¡Ah, qué detalle tan bonito! Y por supuesto, para animar el ambiente, la música del DJ Salvador Ortiz junto al speaker Cristian. ¡Madre mía! Un cierre espectacular. Estaremos muy atentos a cómo transcurre todo. Desde luego. Pero bueno, por nuestra parte, toca ir despidiéndose ya. Así es. Seguiremos desgranando la información y los trabajos que preparan constantemente los compañeros de la redacción en alhama.com. Siempre al pie del cañón. Y siempre bajo la atenta dirección y el impecable control técnico de Juan Cabezas, que está ahí a los mandos. Hasta el próximo análisis. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.